6:16, entramos a la parte central de Golpe de Opinión, más allá de la noticia. Y vamos a hablar en Golpe de Opinión sobre lo que sucederá mañana. Y es que ya se tiene previsto, creo que es para las 11 de la mañana, el acto de firma del nuevo acuerdo de paz en la capital de la República. Se trata de un evento protocolario con una marcada diferencia al que se realizó el pasado 26 de septiembre en Cartagena. El evento será entonces en la capital de la República y el debate es otro. Y el debate es que el gobierno ya determinó que en el Congreso de la República se deberán refrendar los nuevos acuerdos con las FARC. Y pues muchos sectores en el país dicen que se debía convocar un nuevo plebiscito. Pues de este tema vamos a hablar hoy en Golpe de Opinión. Saludamos en primera instancia a John Ferley Amaya del Centro Democrático. Bienvenido a Ecos del Conveima y a Golpe de Opinión. Buenas tardes. Julio, muy buenas tardes a usted. Buenas tardes a el equipo de la mesa de trabajo. Y buenas tardes a todos los ibaguereños y tolimenses que a esta hora están sintonizando este programa tan importante como es Golpe de Opinión. También tenemos en línea al doctor Emanuel Arango. Hace parte del Centro Democrático. Doctor Emanuel Arango, bienvenido a Ecos del Conveima y Golpe de Opinión. Buenas tardes. Saludo a todos mis conciudadanos. Debo decirles que los saludo hoy con gran preocupación, Julio. Estamos muy preocupados con lo que está pasando a nivel nacional y con estos actos de fuerza y expresiones antidemocráticas del mismo presidente de la República. Doctor César Picón, bienvenido a Ecos del Conveima y a Golpe de Opinión. Buenas tardes. Gracias, gracias Julio por la invitación. A toda la audiencia de Golpe de Opinión, un gran saludo. Y al doctor Emanuel Arango y el doctor Amaya, un saludo también cordial. Del Partido Liberal, ¿cierto? Del Partido Liberal, por supuesto. Se están yendo del Partido Liberal, ¿no? Pues hay algunos, ¿no? Que dicen que 40. Pues no he escuchado tantos, pero doctor, sí, últimamente veo que algunos han tomado la decisión de partir y bueno, yo les deseo éxitos en los nuevos emprendimientos políticos. Ojalá les vaya muy bien y seguimos siendo amigos. Doctor César Picón, pero todavía del Partido Liberal. Yo sí, y espero seguirlo siendo por siempre. Firme y no tiene incertidumbre. No, para nada. No es liberal desteñido. Liberal de racamandaca. De racamandaca, porque por esos días también el tema liberal. Hablemos de entonces de la decisión que ha tomado el gobierno nacional de llevar a el Congreso la refrendación de los acuerdos. Doctor Emanuel Arango. Bueno, nosotros tenemos que decirle a todos mis conciudadanos, y es que la figura de la presidencia de la República en nuestra constitución política significa y representa la unidad del pueblo colombiano. Eso es lo que representa la figura de la presidencia. Lamentablemente, el doctor Juan Manuel Santos hoy representa exactamente lo contrario. Nunca habíamos visto un país tan fraccionado y dividido. ¿Qué tanto le ha hecho a nuestra patria este hombre? Pero es el presidente. Y hoy debemos decir que el poder lo está ejerciendo autoritariamente, de una forma aplastante, arbitraria. ¿Cómo es posible que el 2 de octubre se votó no a los acuerdos de La Habana y hoy, mañana van a aprobar un acuerdo casi idéntico al que negó el pueblo colombiano y lo van a hacer con las mayorías que tienen enmermeladas en el Congreso? Recordémosle a todos nuestros compatriotas que el 80% del Congreso estaba a favor del sí y fue derrotado el 2 de octubre. Ese Congreso derrotado el 2 de octubre, derrotado Juan Manuel Santos, son los que nos van a imponer un acuerdo que no acepta al pueblo colombiano si no hay una nueva refrendación. Creo que estamos en una tiranía y esto hay que decirlo abiertamente. Colombia ha vivido una de las democracias más estables de Latinoamérica y sería muy triste que este sea el camino que conduzca a problemas mayores. Recordemos que acá ya hubo una revuelta por un florero, el florero de Llorente. Esperemos que no se vaya a dañar esta ruptura constitucional, mis estimados conciudadanos. 6:20, doctor César Picón, ya era hora de que se tenga un acuerdo en nuestro país luego de lo que pasó el 2 de octubre, pero ¿era la mejor manera llevarlo al Congreso? A mi modo de ver, no es la mejor manera. Tal vez hubiera sido mejor que lo hubiéramos podido refrendar en las urnas, pero entiendo perfectamente, el presidente de la República tiene el deber constitucional de garantizar la paz para los ciudadanos de Colombia y nos dimos cuenta que una vez el plebiscito del 2 de octubre resultó negativo al acuerdo inicial, pues que efectivamente las peticiones que hicieron la gran mayoría de promotores del no fueron incluidas, vinculadas dentro de este nuevo acuerdo. Pero claramente, después de lo de haber sido publicado, pues definitivamente nos dimos cuenta que más bien lo que le está interesando a la oposición, especialmente al uribismo, es mantener ese caballo de batalla para hacer política para las próximas elecciones. Muy improbable sería que estuvieran de acuerdo con algún acuerdo que se firmara con las FARC, porque a mi modo de ver tienen otro tipo de intereses en cuanto a mantener la vigencia del debate en términos del proceso de paz. Luego, entiendo perfectamente al presidente de la República que bajo esas circunstancias de imposibilidad de que la oposición pudiera llegar a manifestarse de acuerdo con un, valga la redundancia, nuevo acuerdo, pues va a tocar, y es necesario, ya lo anunció, que se va a firmar el día de mañana y va a ser refrendado a través del Congreso de la República. Julio, recordemos que esa posibilidad la tenía el presidente desde el inicio, desde el comienzo, antes de haber convocado el 2 de octubre, él podía haberlo refrendado a través del Congreso de la República. Prefirió jugársela por consultarle a los ciudadanos. Ya supimos todo el debate que hubo, todas las mentiras que hubo en torno a ese proceso, pero finalmente pues creo que el presidente respetó el resultado, creó una comisión que se sentó con el uribismo, se sentó con los promotores del no y tuvo cambios sustanciales, Julio. Ojalá ya usted en otro momento de esta charla me pueda dar la oportunidad, yo le puedo mencionar algunos cambios sustanciales que se incluyeron en el nuevo acuerdo, pero claramente el uribismo no le interesa definir de una buena vez un nuevo acuerdo de paz. Y como lo dije yo la semana pasada, si quieren más que les piquen caña, aquí necesitamos acuerdo de paz, necesitamos silenciar los fusiles y empezar a transitar el camino de la reconciliación, con ellos o sin ellos, pero tenemos que lograrlo. John Ferley Amaya, ¿no será un desgaste para el Centro Democrático? Quizás ya les tuvieron en cuenta para este acuerdo y ahora salen desde el Centro Democrático a manifestar que primero se puede tumbar el Congreso, no es la palabra indicada, sino buscar un mecanismo, revocarlo. Revocar es la palabra indicada, o hacer otro mecanismo, o por el contrario buscar otra forma de salir a las calles y hacer proselitismo. Julio, tanto como desgaste yo no lo creo. Yo lo que creo aquí es que nos quieren tratar de imponer un acuerdo que no es incluyente a las mayorías democráticas que ganaron el día 2 de octubre, cuando el pueblo colombiano se pronunció y no aceptó, no respaldó esos acuerdos, que si uno lo analiza en este momento, son prácticamente en su mayoría los mismos acuerdos del 2 de octubre. Se le incorporaron ciertas modificaciones que inclusive Julio ni siquiera alcanza a representar a los dirigentes y a los voceros del no. Temas quedaron excluidos, como por ejemplo la entrega o la salida de los menores de edad de las filas de la guerrilla las FARC, el tema de los mínimos de justicia, el pago de cárcel por quienes atentaron contra los derechos humanos o cometieron crímenes de guerra. Una cantidad de temas quedaron por fuera en estos nuevos acuerdos, que simplemente se le dieron un pañete, un retoque, y se los vuelven a presentar ni siquiera para consultarle a los colombianos, simplemente para imponérselos. Ahora, recordemos que el Centro Democrático fue uno de los partidos que respaldó mayoritariamente la decisión del 2 de octubre. Ahora, el Centro Democrático tiene una inmensa responsabilidad por esas mayorías democráticas colombianas. Por eso el Centro Democrático en este momento no es que se oponga a los acuerdos, simplemente quiere buscar un consenso. El presidente Uribe lo llamó un gran pacto nacional donde se incluyan absolutamente todo, no simplemente escuchar ciertas propuestas e incluir alguna de ellas, no, donde los acuerdos se construyan también con los bolseros del no. Y entonces el Centro Democrático tiene una gran responsabilidad con esas mayorías democráticas y ve que en este momento esos acuerdos que se van a presentar el día de mañana para su firma no representan a esas mayorías. Por ende, el Centro Democrático tiene que defender la voluntad del pueblo colombiano que se pronunció en contra de los acuerdos el 2 de octubre. 6:26 minutos. Tengo también a Sergio Fajardo, estuvo acompañándonos en el día de hoy en Ecos del Conveima, y esa es su opinión sobre la refrendación que se va a dar de los acuerdos en el Congreso de la República. Yo estoy a favor del acuerdo de paz. Yo voté por el sí y creo que es una urgencia de nuestra sociedad pasar una página que ha sido la página de la destrucción, y nos tenemos que dar la oportunidad de escribir una página diferente. Eso se puede entrar en más detalles, porque no es tan sencillo como así decirlo, de pasar una página y empezar otra, pero yo creo profundamente en construir la paz en Colombia. Y este nuevo acuerdo pues tiene unas precisiones con el anterior, sin duda recoge una cantidad de observaciones y lo mejora en aspectos que yo creo que no son, que son relevantes, no son trivialidades. Ahora, yo personalmente hubiera preferido que se refrendara a través de un plebiscito para que tuviéramos la oportunidad de discutir una vez más. Ahora entiendo que se va a discutir por el Congreso de la República y lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia es el mecanismo, por supuesto, es legítimo y rápido, una vez que esté firmado este acuerdo, empezar a trabajar para derrumbar o enfrentar la polarización que hay, porque estamos en unas circunstancias muy particulares. Se firma el acuerdo, estamos viviendo lo que yo denomino y se denomina en la historia un momento histórico, lo que está pasando hoy en Colombia, en Bogotá, cuando está el jefe de las FARC, va a firmar con el presidente de la República, van a llevar el acuerdo al Congreso, los del no están en desacuerdo con esto, es uno de esos momentos en la historia que lo que se hace tiene repercusión por mucho tiempo. Y nuestro reto es, cualquiera que sea la forma como se refrende, empezar a trabajar inmediatamente para acabar con esa polarización y que no se vaya a traducir en violencia las diferencias que tenemos hoy. 6:28 minutos. Ahí está Sergio Fajardo, candidato presidencial o precandidato presidencial mejor. Doctor Emanuel Arango, ¿cuál es el recorrido que debe hacer este acuerdo en el Congreso de la República? Bueno, si me lo permite, Julio, quiero decir algo en relación con el pronunciamiento del doctor Sergio Fajardo. No hay nada que cause más polarización en un país que imponer las cosas a la fuerza. Ahí tengo que disentir con él, que considero es una persona importante de la política nacional, pero no comparto esa posición. Las cosas no se pueden imponer, y mucho menos cuando las mayorías de un país, mayoría absoluta, porque la mayoría absoluta es con más de un voto, votó en contra y dijo no a esos acuerdos tal y como están. Se pensó que se iban a renegociar puntos vitales que no se tocaron, como por ejemplo el tema de los delitos de lesa humanidad, la legitimidad política, la conexión del delito político del narcotráfico, todo esto, el tema de crear una justicia paralela, incluso el mismo vicepresidente de la República ha criticado. Son temas tan importantes para esta patria y que dividen, que debieron haber llamado a un pacto nacional, y el presidente Santos dijo que lo iba a hacer, ilusionó a los colombianos y nunca lo hizo. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a ir al Congreso a aprobar mediante acto legislativo, que es una de las formas que pueden hacer para modificar la Constitución, y van a aprobar con sus mayorías, que son obviamente de un 80%, y van a aprobar estos acuerdos en un momento. Esto no va a durar mayor cosa, pero lo que sí le puedo asegurar es que una vez se firme el acuerdo y esté aprobado, tres voceros de las FARC van a estar en el Congreso de manera ilegítima, porque el pueblo colombiano no votó esto, y esto es muy grave. Esto genera más polarización, y ahí me preocupa mucho, mucho de verdad, que el país esté caminando este camino tan, tan peligroso de imponer las cosas a la fuerza. Le escuchaba a alguien que está en la mesa, creo que al doctor César Picón, que el presidente no está obligado a refrendar los acuerdos. Le tengo que dar la razón, él no está obligado a hacerlo, pero debo decir algo, cuando se toca la Constitución, existe la obligación, es decir, que cuando ellos decidieron tocar la Constitución política, diciendo que son acuerdos especiales y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, tal y como lo establece el artículo 93 de nuestra Carta Magna, ahí sí debe hacerse un pacto nacional, ahí sí debe hacerse un referendo, ahí sí debe hacerse una Asamblea Nacional Constituyente, y no como pretenden hacerlo, que van a modificar en forma entera una Constitución con 380 artículos, le vamos a agregar 310 páginas y va a ser la Constitución más enredada del planeta Tierra. Esto afecta a la democracia, como constitucionalista como que soy, y creo que no es el camino correcto, es el camino inadecuado, equivocado, que el presidente más impopular en la historia de esta patria quiere imponer toda la fuerza gracias a el poder de la mermelada del Estado. Es injusto, ahí vienen los impuestos nacionales, ahí vienen los impuestos también locales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar más violencia, más guerra. Esto no lo podemos permitir, y yo sí estoy de acuerdo con que se haga una refrendación a través de referendo, ni siquiera de plebiscito, de referendo de esos acuerdos de La Habana, porque esto no puede continuar. Donde una persona llega al poder, se sienta en él y actúa como monarca, como tirano, Nosotros no podemos permitir que siga sucediendo en Sudamérica, y Colombia nunca había dado ejemplo de ser un país antidemocrático, y vean la sorpresa que nos hemos llevado con Juan Manuel Santos. 6:32 minutos. Doctor César Picón, usted tiene pues una interpelación sobre lo que se ha manifestado en esta mesa de trabajo. Sí, pues en primer lugar es que resulta paradójico que ahora los uribistas, que tanto criticaron haber convocado un plebiscito para refrendar unos acuerdos, que lo demandaron además porque decían que era inconstitucional, ahora estén pidiendo un plebiscito que para que se refrende un nuevo acuerdo. Creo que hay una incoherencia grande ahí, pero yo lo dejo para la reflexión de ellos. Y en segundo lugar le voy a decir lo siguiente al doctor Emanuel, al doctor John Ferley, todos los que nos escuchan. Mire, estaban alegando que con el acuerdo de paz no Colombia iba a ser complaciente con el narcotráfico, y el nuevo acuerdo de paz incluyó inclusive la palabra aspersión. Cuando no se pudiera concertar con las comunidades la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, se va a poder aspersar. En segundo lugar, estaban criticando que porque las FARC no aportaban para la reparación de las víctimas. Ya se estableció en el nuevo acuerdo que va a haber un inventario de bienes que van a ser dispuestos inmediatamente para la reparación de las víctimas. Que el partido político de la FARC iba a tener mayor financiación que el resto de partidos políticos, se dejó establecido en el nuevo acuerdo que la financiación va a ser igual. La ideología de género se aclaró que solamente se puede entender como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y así como eso, tuvo 52 cambios sustanciales. Y perdóneme, si eso no les complace a ellos, estoy seguro que nada más les va a complacer y van a seguir inconformes. Porque claramente lo que están buscando es dilatar este proceso para cabalgar sobre una oposición al proceso de paz y seguir moviendo esos argumentos falaces que movieron para ganar el plebiscito del 2 de octubre. Luego, me parece que la decisión, aunque yo hubiera preferido que hubiera habido un plebiscito refrendatorio, en este momento yo creo que el señor presidente tiene la obligación de garantizar la paz, porque ya estamos viendo que el cese al fuego puede ser violado en cualquier momento y vamos a caer nuevamente en el horror de la guerra. ¿Refrendar la paz cómo? Pues por la vía del Congreso, que es una vía constitucional, legal, legítima. Y además le recomiendo al doctor Emanuel que revise lo siguiente: se eliminó que todos los puntos del acuerdo entraran al bloque de constitucionalidad, y los únicos que van a entrar y de manera transitoria son los relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Lo otro no va a entrar al bloque de constitucionalidad. Luego no es cierto tampoco que se diga que va a cambiar completamente la Constitución. Doctor Emanuel Arango, tengo una pausa, pero lo dejo que responda esa parte que en la cual lo mencionó el doctor César Picón. Gracias, muy amable. Esta interpretación la hago no para convencer al doctor César Picón, sino para las personas que nos están escuchando al otro lado del radio, porque es importante que ustedes tengan claridad en lo siguiente. Las cosas en el derecho no son como se dice, son lo que son, no el nombre que se le dé. Miren lo que ha pasado. Muchos de los que están hablando en los medios de comunicación están repitiendo simplemente las noticias que dan a nivel nacional, donde dijeron que los acuerdos de La Habana no hacían parte del bloque de constitucionalidad. Eso es noticia. En el mundo del derecho, en la vida real, en esta donde usted y yo estamos, Ministerios con Ciudadanos, los acuerdos especiales, como es este acuerdo con las FARC, hace parte del bloque de constitucionalidad. Así saquen 100 noticias en El Tiempo, en El Espectador y en los demás canales, diciendo que no. ¿Por qué? Porque así es. Ahora, a los que les gusta creerle a los medios nacionales, el abogado de las FARC, Álvaro Leyva, si no estoy mal, ya dijo: no nos digamos mentiras, dijo él. Esto sí hace parte del bloque de constitucionalidad. O sea, han sido incluso más sinceros del lado de las FARC que muchos de los expositores que van a argumentar a los diferentes escenarios del nivel nacional, departamental y local. A ustedes, mis conciudadanos, les digo, estos acuerdos que hacen parte del bloque de constitucionalidad sí requieren refrendación. Si simplemente se negociara con la FARC, oiga, entreguen las armas, negociemos la pena, ahí sí es diferente, es una decisión del presidente. Pero extrañamente con las FARC no se decidió entrega de armas, cuánta pena querían, que era lo básico, sino que se definieron un resto de temas, hasta la agenda nacional como el agro, puestos en las UNPs, senadores, va a haber cogobierno político-legislativo de Castro, de Cuba y de Noruega como países garantes que van a poder interpretar nuestra normatividad a partir de la otra semana. Entonces, este acuerdo sí requiere refrendación, y el pueblo colombiano va a entender estas advertencias jurídicas solo cuando ya las estemos viviendo. Entonces, quería hacerle esta claridad a ustedes para que lo sepan, mis queridos conciudadanos, estudiamos y nos preparamos para que ustedes no sean engañados o no se dejen enredar en la información, porque son tantas tesis, tanto conocimiento y tanta información que a veces hacen dudar a la ciudadanía. Estos acuerdos sí requerían refrendación, porque son acuerdos especiales, mis queridos amigos. John Ferley Amaya, su interpelación, pero a la vez quiero agregar algo, y es que ¿qué va a pasar políticamente con el país luego de que mañana se firmen los acuerdos? ¿Que se aprueben en el Congreso de la República? ¿Existirá una incertidumbre política y jurídica en Colombia? Julio, lo grave aquí es la polarización que constantemente nos está llevando el gobierno nacional. Y ahorita, digámoslo así, se recrudece esa polarización por esa imposición del gobierno de prácticamente de no consultarle al pueblo colombiano el futuro, como lo decía el doctor Emanuel Arango, de nuestra Constitución, ¿cierto? Y una decisión tan importante que implica, mejor dicho, que le afecta a todos los colombianos que no se la consulten. Entonces, en ese orden de ideas, aquí lo grave de la situación es la extrema polarización que constantemente nos está induciendo el gobierno nacional. Ahora, yo quería hacerle una interpelación al doctor César Picón, y es que no es que el Centro Democrático en este momento pida un plebiscito, está completamente equivocado, doctor César. El Centro Democrático ha manifestado digamos que en múltiples ocasiones, varios mecanismos para, primero, para que esa decisión sea consultada al constituyente primario, ¿cierto? Segundo, de no ser así, que entonces se haga un gran pacto nacional. Vea, el Centro Democrático, digamos que en un momento sugirió una Asamblea Nacional Constituyente, donde los colombianos decidieran en realidad quiénes iban a ser sus representantes para, valga la redundancia, decidir sobre los acuerdos de La Habana. Listo, la negaron. Segundo, el Centro Democrático sugirió un referendo de igual manera para votar artículo por artículo de los acuerdos de La Habana, totalmente negados. Aquí el poder en realidad lo iba a tener el pueblo colombiano, negado. Pues, digamos que se enteraron de la realidad de la situación, es que el pueblo colombiano no acepta esos acuerdos, ¿cierto? Ahora bien, como les estaban cerrando todas las posibilidades a los colombianos, no al Centro Democrático, a los colombianos, entonces vienen ahorita a meterle los acuerdos con un Congreso que tiene, lo dijo el doctor Emanuel, el 80% de las mayorías, digámoslo así, congresistas gobernistas que perdieron el 2 de octubre y partidos políticos que perdieron el 2 de octubre, ahorita nos van a, prácticamente nos van a refrendar los acuerdos de La Habana. Entonces, digamos que esto es prácticamente antidemocrático, yo diría que esto es un atentado contra las mayorías democráticas y contra la democracia colombiana que se manifestó el 2 de octubre. Dicen que uno debe o no debe irse a la casa, a la cama mejor, sin haber aprendido algo, ¿no? Y yo acabo de darme cuenta de algo, y es una pregunta que tenía y se la iba a formular en instantes, pero le acabo de encontrar la respuesta. Es que yo decía, bueno, va al Congreso de la República y gana el Centro Democrático la presidencia en el 2018. En el 2018 se podría tumbar los acuerdos. Y estoy leyendo la revista Semana, y en la revista Semana se afirma que en el nuevo acuerdo hay una situación y la siguiente. Y manifiesta que durante 3 periodos presidenciales, o sea, 12 años, las instituciones y las autoridades del Estado tendrán la obligación de cumplir de buena fe lo pactado entre las partes. O sea que en el 2018, si gana el Centro Democrático, no podrá modificar. Si en el 2022 gana el Centro Democrático, no podrá modificar. Y si en el 2026 el Centro Democrático gana nuevamente, no podrán modificar los acuerdos hasta el 2030, porque son 18, 22, sí, hasta el 2030 no podrán modificar los acuerdos. Sobre este tema, doctor César Picón. Pero Julio, es lo relacionado con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Lo demás fue aceptado por gobierno y FARC, que no fuera incorporado completamente en el bloque de constitucionalidad. Sí, sino que ahí dice, mire, le leo textual. El nuevo acuerdo además agregó una disposición que señala que durante 3 periodos presidenciales las instituciones y autoridades del Estado tendrán la obligación de cumplir de buena fe lo pactado entre las partes. Sí, claro, es un artículo donde efectivamente obliga al gobierno a que tiene que cumplir, pues naturalmente si se está sea firmando de la derecha, de la izquierda, del centro. Por supuesto, pues es que si estamos tramitando un acuerdo a través de un Congreso que es por ahora legítimo, como siempre veo que el uribismo utiliza algunas tácticas populistas, como en este momento hablar de una revocatoria del Congreso, y como antes si no lo hablaban cuando tenían las mayorías allá en el Congreso. O sea, hay una serie de incoherencias frente a en esta coyuntura política que claramente... No, pero el Centro Democrático no ha tenido mayorías en el Congreso. No, cuando Uribe no tenía las mayorías. Cuando Uribe fue 8 años de gobierno, no tenía las mayorías. Corríjame eso, doctora Maya. Entonces ahí sí no hablaban de revocatoria de Congreso, pero ahora sí están hablando de revocatoria de Congreso y siguen las incoherencias. Pero además se insiste en que el 2 de octubre perdió el plebiscito del acuerdo de paz. Sí lo perdió. Y en este momento por eso se está presentando un nuevo acuerdo de paz. Un nuevo acuerdo que vincula, y ya mencioné aquí algunas de las tantas cambios sustanciales que tuvo ese nuevo acuerdo de paz, y que ahora, por supuesto, el presidente no va a entrar nuevamente en un desgaste de llevarlo a un plebiscito, sino que decidió garantizarle ese derecho a todos los ciudadanos a través del trámite en el Congreso de la República. Es, finalmente, reitero, no es lo que yo desearía. Yo desearía que hubiera un plebiscito y desearía que ganara el sí en ese plebiscito, pero veo que el presidente lo está haciendo más como una necesidad imperiosa en nombre de la paz de Colombia, y en eso yo apoyo esa decisión y espero que una gran mayoría de congresistas, ojalá la totalidad de los congresistas, pues por supuesto con excepción del Centro Democrático, apoyen esa iniciativa. Y el Partido Conservador también está con... Vamos a ver qué pasa con el Partido Conservador, pero por eso espero yo que la gran mayoría de congresistas puedan avalar esa refrendación del plebiscito y por fin podamos ya empezar a pensar en que Colombia va a poder transitar hacia la paz y no continuar en este debate que ya me está pareciendo completamente monótono, completamente absurdo, que no nos está llevando a la construcción de un país estable, con una paz estable y duradera. Doctor Emmanuel Arango, yo pensaba que en el 2018 llegaba el Centro Democrático a ganar la presidencia y podía modificar, y con lo que acabo de leer son 12 años que se debe tener en stand-by este acuerdo. Es que la gravedad, Julio, y que no sabe la amable audiencia, es que realmente estos acuerdos son parte de la constitución política, y cualquier presidente de la República que llegue queda sometido su plan nacional de desarrollo a estos acuerdos. Entonces es muy grave para una democracia, porque realmente le están entregando por adelantado la forma de gobierno y cómo se debe gobernar. Uno no puede llegar con su propio programa de gobierno sin desconocer de pronto algún punto de esos 310 páginas. Por eso era tan importante que hubiera un referendo, que fuéramos nosotros los colombianos los que decidiéramos. Pero ¿saben yo por qué estoy creyendo tanta premura en la firma de este acuerdo, Julio? ¿Saben yo por qué lo creo? ¿Por la elección de Donald Trump? Yo creo que, bueno, esa puede ser otra, pero yo creo que es por tapar ese montaje que le montaron a Oscar Iván, y que hoy ya todo el mundo sabe, y en los medios estaba empezando a salir la noticia de que fue un montaje, y lo dijo el mismo director nacional de inteligencia, de que le hicieron un montaje de un supuesto hacker a Oscar Iván Zuluaga, que sin lugar a dudas hubiera ganado la presidencia, y con ese escándalo creado con mentiras que nunca existió realmente, porque lo que uno ve en esa grabación es un hombre digno y hablando palabras decentes y preguntando por información de campaña, de publicidad, y ellos lo que hicieron es meterle hacer montaje insertando una carpeta con información infiltrada de un hacker que pagó el mismo Estado colombiano, y eso estaba cogiendo tanto vuelo que ponía en peligro la presidencia de Juan Manuel Santos, que por eso esa premura de firmar un acuerdo con las FARC para tapar esa noticia. A mí me parece que este gobierno es un gobierno astuto, pero un astuto negativo, no es un astuto positivo, y tenemos que decirle a los colombianos, yo veo con mucha tristeza que estemos caminando el mismo camino que en otros países, donde todo mundo defendía a quien tenía las armas, y hay veces uno cree que es también que los partidos en Colombia están muertos del susto. Ningún partido en Colombia, aparte del Centro Democrático y un sector del Partido Conservador, se atreven a decir la verdad en este país. Los demás tienen miedo porque hay más de 10.000 hombres armados que los pueden amenazar de muerte, y eso ha hecho, aparte de la mermelada, que vayan a todo lado a decir las bondades de un acuerdo que realmente tiene tanto de negativo, tanto de malo, que si fuera un buen acuerdo no hubiera necesitado ni siquiera tanta publicidad. El pueblo soberano de Colombia ya decidió el 2 de octubre, y esa decisión, les guste o no, a los que están en el poder y que hoy gobiernan, deben aceptarla. Y si no la aceptan, estamos en una tiranía. Y ante una tiranía, lo que uno debe hacer es seguir insistiendo con los mecanismos democráticos, como hacen en Venezuela. Nosotros vamos a solicitar un referendo derogatorio de ese proyecto de ley, porque debe hacerse con consenso de todas las fuerzas vivas de este país, con todos los ciudadanos que pueden votar. Y si esto no se hace así, pues entonces ya no estaremos más en una democracia, y a los que somos demócratas vamos a ver cómo nos aplastan las grandes mayorías con el poder económico y el poder tiránico de un presidente que llegó con mentiras a gobernar, se ha mantenido con la mermelada, que nos va a dejar un problema a más de 12 años, y la verdad, pues yo no veo con buenos ojos ni veo muy bien el futuro de Colombia, ni económicamente ni democráticamente. Esto nunca ha sucedido en la historia del país, y yo sí quería expresarle hoy esta preocupación a todos mis conciudadanos. Por eso acepté la entrevista, porque ando fuera de la ciudad, pero quise darla por teléfono por la importancia del tema, y le agradezco a usted, Julio Montiel, y a la amable audiencia por darme esta oportunidad de expresar lo que pienso. Gracias, doctor Emanuel Arango. Un feliz regreso, Ibagué. 6:54 minutos, estamos en la parte final de Golpe de Opinión. El tema del día, precisamente hoy, de Ecos del Conveima, de Econoticias y en nuestras redes sociales, fue el siguiente. ¿Qué opina de los acuerdos de paz que sean refrendados en el Congreso de la República? Pues eso es lo que ha opinado nuestra audiencia de Ecos del Conveima 790 AM. Alex Trujillo, el presidente, le hizo con eco a la democracia de los millones de colombianos que votamos no. Julián Jiménez, finalización del conflicto entre FARC y gobierno ya. Uno de los países del mundo donde se propone dilatar un proceso de paz que debe abordarse ya. No más guerra con este grupo armado, ya paz. Dice Diana Mayerly Oviedo, ya ni llorar es bueno. ¿Qué se puede hacer si todo el Congreso es corrupto? Dejarle a Dios que haga la justicia en Colombia. Lucho Naranco, estoy de acuerdo con el acuerdo. El presidente tiene la autonomía de hacerlo. ¿Por qué debe estar pidiendo opinión a Uribe y a esa mano de personas del Centro Democrático? En los comentarios se divide también lo que está pasando en nuestro país, y vamos a seguir divididos. Esto al final cabo no se puede arreglar, doctor César Picón, y el país seguirá unos por un lado pensando que este acuerdo no es el mejor, y por otro lado quienes dicen que es lo mejor que le puede pasar al país. Su opinión final. Mira, la ciudadanía lo que tiene que preocuparle no es que al uribismo le guste o no el nuevo acuerdo de paz. Lo que tiene que preocuparnos a todos es que se empiecen a repetir lo que pasó la semana pasada en Montes de María, donde otra vez dos guerrilleros de la FARC fueron abatidos por el ejército, y lo cual puede generar un rompimiento definitivo del cese bilateral de hostilidades que cualquier colombiano puede decir que le ha convenido al país en términos de desescalamiento del conflicto armado, de la cesación de los secuestros, de las tomas guerrilleras a los municipios, etcétera. Eso sí es lo que nos tiene que preocupar, que se rompa el cese bilateral de hostilidades, que volvamos a sufrir los efectos de la guerra, que continúen haciendo presencia en Colombia las causas estructurales de este conflicto armado. Eso es lo que nos tiene que preocupar, independientemente de que a un grupo político no le guste. Lo que necesitamos es que haya una refrendación del acuerdo para que las causas del conflicto empiecen a poder transformarse a través de intervenciones sociales, y que el cese al fuego bilateral y definitivo se mantenga perenne. Luego, me parece que esta es una decisión acertada del presidente de la República. Tal vez no sea la más conveniente ni la preferible, pero es acertada en términos de que necesitamos refrendar un acuerdo de paz y empezar a implementarlo ya. Luego, de manera personal, apoyo esa decisión y espero contribuir también a que la implementación de esos acuerdos se dé de una manera eficiente, oportuna, rápida en los territorios, para que aquí en el Tolima, para que aquí en Ibagué, que tenemos tanto desplazado, podamos empezar ya a ver una nueva Colombia, una Colombia en paz, una Colombia diferente, independientemente de las controversias políticas, una Colombia que se una en torno al propósito de la paz. 6:57 minutos. John Ferley Amaya, igualmente, gracias por estar en Golpe de Opinión y su opinión final aquí en este programa. Julio, lamentable que el gobierno nacional actúe como el portavoz y el defensor de los intereses de la guerrilla de las FARC. Lamentable que sea el gobierno nacional el que esté en contra en este momento de la voluntad y de los intereses de la mayoría democrática de los colombianos que salieron a las urnas a manifestar su rechazo el 2 de octubre a dichos acuerdos. Lamentable que tengamos que escuchar verbo y gracia gente como la canciller María Ángela Orguín, que diga que van a preguntarle a la guerrilla de las FARC si aceptan o no las demandas de los colombianos. Es lamentable que en este momento, cuando el pueblo colombiano lo que necesita es una reconciliación y unos acuerdos que incluyan a todos los sectores, el gobierno nacional prácticamente excluya a las mayorías democráticas del nuevo acuerdo y prácticamente motive más a la polarización en nuestro país. Entonces, digamos que hacemos un llamado al gobierno nacional y un mensaje para todos los colombianos, y es que estemos pendientes de las personas que van a actuar en contra de los intereses de todos nosotros, porque más adelante esas mismas personas, cuando la democracia sí les interese a ellos para llegar, como por ejemplo, al Congreso de la República, ahí sí van a venir a consultarlos. Pero ahorita que no les interesa políticamente, entonces no los consulta. Una invitación a los radioescuchas que en este momento están sintonizados con nosotros. 6:59 minutos. A los oyentes, muchas gracias por su sintonía. En minutos estará nuestro programa en www.ecodelconveima.com. Feliz noche. Mañana en punto de las 5, las noticias en Ecos del Conveima.